Y con esta sintonía damos paso al espacio de Corresponsalía Vizcaya, en el que vamos a hablar con Óscar Aranda, el Laurogeita Hamazazpi Irratia, acerca de la actualidad y la agenda de Vizcaya, y a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Óscar. Egunon. Egunon. Bueno, y nos traes varios temas a comentar. Vamos a empezar hablando un poco acerca de la huelga en Bilbobús. Pues sí, comentamos esta corresponsalía semanal con la huelga indefinida que sigue en Bilbobús y la importancia que tiene pues para la movilidad en Bilbao, pues la, ¿no? Pues con a pesar de haber 30% de servicios mínimos, bueno, pues la afección que está provocando en Bilbao, ¿no? A la movilidad sostenible, por lo que se ha hecho eco de todo esto la Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao, pues que convocan una manifestación ciudadana y vecinal con el lema Bilbobús Duina, Langile eta Herritarrontzat para mañana jueves 23 de mayo a las 7 de la tarde desde la Plaza de Zabalburu. Y en el comunicado que nos han hecho llegar muestran pues su apoyo a la plantilla de Bilbobús y a la huelga indefinida que mantienen desde el 9 de abril para actualizar el convenio colectivo que lleva congelado desde el 2021. Acusan al gobierno municipal de lavarse las manos con este asunto y de no haber sido capaz de encauzar este conflicto laboral ni de buscar soluciones viables. Y van más allá y piden pues replantearse el modelo de gestión de servicio de autobuses urbanos en Bilbao. Que con esta huelga, dicen, ha quedado claro que los barrios más afectados son los barrios altos de Bilbao, porque no cuentan pues con otras alternativas de movilidad urbana, y ahora que se está haciendo un mapa para reestructurar las líneas de autobuses, piden que se tenga en cuenta y se inicie un proceso participativo que, junto con la plantilla de la empresa y ciudadanía, pues conlleve una mejora del servicio de bus urbano. Y también, además, pues critican pues el modelo de gestión de servicios públicos en manos de empresas privadas que dicen que ni es justo, ni digno, ni efectivo y además es más caro para el conjunto de la ciudadanía, donde, bueno, por los beneficios empresariales están por encima de los derechos laborales y la calidad del servicio. Y por ello piden pues que Bilbobús sea gestionado directamente desde el ayuntamiento. Bueno, eso en cuanto a la manifestación que va a haber mañana. Y en lo que respecta a la huelga en sí, pues la semana pasada hubo movimientos que dieron un giro de 180 grados y después otro giro para llegar otra vez a 360 grados para volver al sitio de origen y mantener la huelga indefinida. Se anunció, en primer lugar se anunció la semana pasada un preacuerdo entre la empresa adjudicataria, que es Biovide, que es como una filial de Alsa, y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras y USO, que fue sometido a votación en una asamblea donde, bueno, pues se tumbó este preacuerdo con una votación que fue bastante reñida, porque hubo 249 votos a favor y 287 en contra. Entonces, tras tumbar el preacuerdo, estos sindicatos pues han dimitido de los cargos que ostentaban en el comité de empresa, pues tanto, bueno, o sea, pues presidente, la tesorería y demás, y ahora van a ser ocupados por el ELA-LAB y SK. Y la huelga sigue pues hasta la búsqueda de otro acuerdo que implique pues el mantenimiento pues en la tabla de reivindicaciones, sobre todo en lo que respecta a la cláusula de garantía salarial. Para este convenio colectivo, que es lo que estaban pidiendo y que es lo que se quiere actualizar y es lo que en el preacuerdo pues no se tenía en cuenta. Y ahí ha venido el conflicto entre pues los diferentes sindicatos que forman el comité de empresa y que ha supuesto pues la dimisión de la propia dirección, ¿no? Del comité de empresa, ¿no? Bueno, pues el caso es que se sigue desde el 9 de abril, sigue la huelga indefinida en Bilbobús. Pues bueno, pues veremos cómo sigue todo esto, cómo evoluciona todo esto. Y vamos a pasar a hablar acerca de la selección de personal en entidades públicas en Vizcaya. Sí, pues esta semana pues se está hablando en diferentes medios de comunicación sobre la, bueno, en ocasiones opacidad y falta de transparencia en la contratación de personal en entidades públicas. Por un lado, hay una resolución del Ararteko que constata irregularidades en Gaikuntza, que Gaikuntza es un ente público de tantos que hay en Diputación, bueno, se define como ente público de derecho privado dedicado a la tutela de mayores de edad incapacitados legalmente, ¿no? Y eso, por un lado, esta resolución del Ararteko, con estas irregularidades, Y también hay una propuesta de H. Bildu en Juntas Generales de Vizcaya para abordar este tema. Y también hay muchas dudas y sorpresas por las últimas adjudicaciones de cargos. Por ejemplo, pues esta es algo que ha sido bastante conocido esta semana, que se ha anunciado pues que Íñigo Iturrate, que pasa a ser ahora director general de Euskalduna tras su paso como parlamentario. Dice, no ha estado, como comentaba en Twitter mucha gente, dice, no ha estado ni un día en paro, ¿no? No ha tenido que ir a Lambide, porque ellos ya tienen Lambide Premium, ¿no? Parece. Como también tienen Lambide Premium, la ex alcaldesa de Lezama, que impulsó un pelotazo urbanístico en el municipio de Lezama, que benefició a su familia, y que ahora se hará cargo de la sociedad Subastel, que está en concreto, pues está dedicada al acceso al empleo público. Y también el exalcalde de Iurreta, Iñaki Tetorikabuena, después de ser condenado por desviación de poder, y ahora es director de Bizkaitik, que esta sociedad se encarga, la verdad es que es complicado a veces entender cómo, a qué se dedican estas entidades públicas, y Bizkaitik se encarga pues de dotar de material informático a entidades locales. Sí. Y aquí está la clave. En este montón de entidades públicas, dependientes de Diputación, pero que no se acogen a los procesos de selección de personal que rigen, pues yo que sé, cualquier otro departamento de la propia Diputación o del Gobierno Vasco o de cualquier entidad local, ¿no? Pues en el caso concreto señalado por el artículo de Gaikuntza, comenta, en esto por eso habla de irregularidades, que no se garantizaron los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad. Es decir, pues son entidades que colocan pues a personas afines al PNV como si fueran empresas privadas y no se atienden organismos públicos como el IBAP, que es el encargado de gestionar por las ofertas de empleo público y en la que tenemos que mirar continuamente para acceder a una plaza en un empleo público, sino que se encargan en esta contratación de personal pues a firmas privadas como Campo y Zambiano, pues como denuncian, pues que eso es lo que se va a llevar al Pleno de Juntas Generales por parte de la Civil de esta semana. Y por algo, siguiendo con este tema y acabando, por algo se está anunciando, que lo hemos visto en televisión, en todos los sitios, algo muy platillo estos días, que la nueva persona que va a estar, el director o directora de Guggenheim, tras anunciar su renuncia a Juan Ignacio Vidarte, ¿no? Y se va, y la verdad es que se ha anunciado bastante que se va a realizar esta nueva contratación tras la jubilación o la renuncia de Juan Ignacio Vidarte, que se va a realizar de manera abierta y con total transparencia, ¿no? Excusatio non petita, ¿no? Pues ya veremos dónde quedan todos estos propósitos, pero en la mente de todo el mundo, bueno, pues está que será seguramente alguien afín, ¿no?, al partido gobernante y que sobre todo que apoye el proyecto de Guggenheim en Urdaibai. Eso es algo que pues que se va a tener muy en cuenta, aunque luego se diga que tenga que tener un conocimiento académico en Bellas Artes y una calificación contrastada. Bueno, pues en duda y por la falta de transparencia y sobre todo porque es un coladero de personas afiliadas al PNV, todas estas entidades públicas, incluida como la que estábamos comentando ahora de Guggenheim. Pues bueno, pues entonces con esto vamos a pasar al último tema que nos traes, ¿no?, que es sobre el Encuentro Europeo de Pensionistas. Sí, hay mañana y el viernes, 23-24 de mayo, hay un Encuentro Europeo de Pensionistas en Sarrico, la Facultad de Sarrico. Se pretende pues aunar esfuerzos en lo que califican como una ofensiva contra las pensiones públicas a nivel europeo y por eso la necesidad de generar este encuentro para generar sinergias entre movimientos de pensionistas de toda Europa. Dicen que en un contexto de elecciones europeas, que veremos a ver los cambios que se producen y la nueva conformación del Parlamento Europeo, y donde piden a los nuevos a las nuevas y nuevos parlamentarios que van a coger su sillón en el nuevo Parlamento Vasco, pues que adopten la reivindicación de 1.080 euros de pensión mínima, como ya la han hecho, comentan, desde más de 170 ayuntamientos vascos en las mociones que han ido presentando estos meses, ¿no? Y bueno, y entonces este encuentro que va a haber en europeo, pues de pensionistas en Sarrico. Y nada, y pasamos ya a la agenda, ¿vale? Vale. Pues en la agenda tenemos Bueno, pues anualmente se hace una feria del libro anarquista en el Arenal, y va a ser este sábado y domingo, donde va a haber, pues como siempre hacen, presentaciones de libros, va a haber talleres, que incluyen también un chiquiune, libertario le llaman, y además, pues bueno, pues de la presencia, como toda feria del libro, pues de editoriales, de librerías y de distribuidoras. Por otro lado, son las fiestas en las siete calles de Bilbao, en el casco viejo de Bilbao, unas fiestas que se, bueno, pues que se nuevas, que se hicieron hace pocos años, empezaron a hacerse, y desde hoy hasta el domingo, y que, bueno, y que esta radio, la Nota Más Tierra Tía, pues que emitirá un programa especial desde la misma Plaza Nueva, pues el sábado a partir de las 11. La verdad es que son unas fiestas muy de día, con muy familiares, muy con especial atención a niños y niñas, y bueno, y que bueno, que está muy bien. Y mañana jueves, 23 a las 7 de Sestao, se conmemora y un homenaje por el 87 aniversario de los bombardeos en Sestao, y donde eso, pues a las 7 va a haber un homenaje, pues organizado por Gogoan, que es una entidad local que, como hay en otros muchos pueblos de Vizcaya, dedicadas pues a la memoria histórica. Y para acabar, un par de notas. Este viernes 24 de mayo, Kakitzat y Argitan convocan una concentración a las 10:30 en Diputación, en Gran Vía 25, por el Día Internacional de las Mujeres contra las Guerras. Y para acabar, pues hoy va a haber como una cosa interesante, va a haber una sentada de 5:30 a 7 en la plaza de Bilbao la Vieja, en la calle. Es una sentada con sillas, con sillas para charlar, para conversar y sobre todo para reivindicar pues esta petición que hacen desde este barrio de la peatonalización de Bilbao la Vieja, el tramo que va desde Bilbao la Vieja hasta San Francisco, dentro de unas dinámicas que están empezando a emprender una nueva red comunitaria que se ha creado en estos barrios de Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala, que se llama EUNCA, y que bueno, que en próximas semanas hablaremos porque más detenidamente, porque están tienen varias propuestas como y que están juntando a mucha gente, y que bueno, ya hablaremos más detenidamente, pero lo que por hoy por lo menos está sentada con sillas para conversar en la calle. Pues bueno, pues entonces dejamos aquí esto por hoy y volvemos a hablar la semana que viene, Óscar. Pues hasta la semana que viene entonces. Es que ricasco, agur.